Tira Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Acá estamos. Este era el momento de Pablo Granvilla. Así es, usted lo ha dicho muy bien. No se alarmen, quienes están esperando a la columna. No es que haya ocurrido algo grave, pero sí un contratiempo que no le permite estar en el aire. Está en el aire. Ha dejado material, algunas cosas seguramente en otro momento serán usadas, porque evidentemente los temas es como que siguen siendo repetitivos. Claro. Y son temas de actualidad. Lamentablemente quisiéramos a veces que estos temas no estuvieran dentro de lo que nosotros tenemos que decir, pero bueno. Bien, de todas maneras, digo, a ver, una brevísima, ir un poquitito para atrás con lo de Isabel Rauer. Sí, bueno. Una de las cosas que me dejó así, que me pegó de lo que dijo ella, es una cosa bastante sencilla que se le ocurrió, de hablar de un vademécum que tiene, una suerte de vademécum que tiene la democracia para resolver las cosas que se van hacia el margen, ¿no? O sea, hacia los márgenes. Habría que hacer ese vademécum un día, señalar cuáles son los instrumentos represivos que tiene el Estado como para corregir los márgenes. Que como dice también Isabel Rauber, por supuesto, no siempre les da el resultado. Más bien que no. Si no, no estaríamos nosotros acá, por ejemplo. Exacto, por ejemplo. Bien. Eso por un lado, pero ese toque de humor nos interesaba rescatarlo. Y lo otro es esta mirada de recurrente sobre el caos, ¿no? Sobre aquello que ocurrió tan impresionante, cuando en realidad lo que ocurrió sobre el caos, tal como lo explica Rauber, por lo menos el punto de vista de ella, lo generaron los mismos gobernantes de entonces. No fue justamente el pueblo movilizado el que generó el llamado caos, sino que en el caos estábamos. Vamos a poner en el aire entonces esto que nos había preparado Pablo Granvilla para hoy y que habla justamente sobre aquel caos. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan Para evitar el abismo. Venimos del infierno. El calvario de la Argentina. Me vi obligado a tomar decisiones difíciles, duras, que me dolieron y que me duelen. Vamos escalando peldaño a peldaño lo que ha sido y todavía es el calvario de la Argentina. El ministro Juan Marco Peña. Estamos en un contexto complejo y duro, doloroso en términos de esta transición para salir de una economía devastada. Tenemos que pensar y reflexionar. Después salen todos histéricos gritando que se vayan todos. Nos comprometimos todos y por eso evitamos una crisis como la del 2001. Creamos las condiciones para volver a crecer. Y el año que viene vamos a volver a crecer. Si acá, por esas cosas de la historia, no hubiera memoria y no tuviéramos la mayoría parlamentaria necesaria, la Argentina caería definitivamente, nuevamente, en la crisis del 2001. Eduardo Duhalde, el expresidente, tiene cosas muy fuertes para decir. Si el gobierno llega a perder las elecciones, la gente no quiere a los que se fueron, no quiere a los que están. Es ideal para que se vayan todos y eso es muy serio. Sé lo que buscan. Y a la alianza se la hicieron al mes de asumir el gobierno. Pero a ver, vos estás diciendo qué es lo que buscan, voltear al gobierno. Pero miren, el 20 de diciembre del 2001, los que mataron en Plaza de Mayo estaban enviados por la provincia de Buenos Aires. Los muertos del golpe a De la Rúa son muertos puestos por los que querían el poder. Está hablando el diputado doctor Recalde. Hay que tener mucho cuidado en la utilización partidaria de este episodio terrible de corrupción que nos lastima a todos. ¿Saben por qué? Porque no queremos volver al 2001, al que se vayan todos. El punto de partida ha sido muy difícil porque encontramos un país, un Estado devastado, saqueado. Pero lo que quieren determinados sectores que quieren golpear es que haya un muerto.